Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Ya recuperados de la temporada de premios, recuperamos el pulso habitual de este podcast con los contenidos que solemos comentar en él, basados en los estrenos, la actualidad, las series y las bandas sonoras. Hablaremos, como no, de los estrenos de estas últimas semanas en la cartelera, en nuestra galería sonora de estrenos. Recuperamos nuestra sección de ciencia ficción, en la que hablamos de todo un clásico, Alien, el octavo pasajero. En nuestra sección de series, actualidad y el reportaje de la serie Wilfred, actualidad del cine en Cinema Expreso, un gran número de bandas sonoras en nuestra sección musical, y como siempre terminaremos con el Busco Quiero Saber. Y durante estas dos horas, pues todo lo que venga en lo referente a cine, actualidad y música. Así que si nos queréis acompañar, para nosotros un placer de abrir el telón ya en esta función radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva que ya comienza. Como siempre, Carlos Granir, Spooky en los mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Este es el podcast Lo que yo te diga, número 46. Alex de la Iglesia filma la experiencia de una colección de todos con Bimba Bosé como maestra. Hola a todos, estoy aquí con mi equipo para seleccionar a los 40 afortunados que pasarán a la final Mao Urban Collection. Un desfile que dará mucho que hablar en Madrid Fashion Week. ¡Taxi! ¿Os puedo hacer una foto? Sí. No os hay, por favor. A ver. Oh, me encanta vuestro look, ¿eh? Eso es, muy guapa. Dime. ¿Y la colección? No tengo nada. El cliente viene en 15 minutos. Pues no les voy a entregar ningún diseño. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a la gente cómo tiene que vestir? Vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Pero qué haces? ¿A dónde vas? Me voy a la calle. ¿Dónde está la moda? Perdona, ¿te puedo hacer una foto? Gracias, guapo. Te he traído los composites de las chicas. Tienes que elegir 15, pero que sepan andar. Linda, ¿eh? Que no nos pase como con Jennifer. Fue espantoso. Pobre, ¿qué tal está? ¿Cómo quieres que esté? ¿Se dejó toda la dentadura en la pasarela? ¿Y te extraña con esos tacones de cristal? Mira, no quiero Jennifer, ¿eh? Mi desfile. ¿Tú estás loca? ¿Y cómo vas a hacer un desfile sin modelos? La gente de la calle. Ellos van a crear su propia colección. No vamos a hacer un desfile. Vamos a hacer una gran fiesta para celebrar lo que somos. ¿Y qué somos? Auténticos. Mau Urban Collection patrocina este podcast. Siempre es buen momento para ir al cine, sobre todo si le vamos a tener unos días festivos, por la Semana Santa y la Pascua. Así que estas son algunas de las recomendaciones, algunos de los últimos estrenos interesantes que han llegado a la cartelera y que, como siempre, repasamos con Matt e Imogen. Searching for Sugar Man, la búsqueda del artista desconocido. If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rugby used to be in the top 5. Sugar Man. He's my most memorable artist. Bob Dylan was mild to this guy. He was this wandering spirit around the city. When he opened up and sang, he went, Whoa, this guy's got it. En los años 60, un músico fue descubierto en un bar de Detroit por dos productores enamorados de sus melodías y sus letras conmovedoras. Grabaron un álbum que ellos creían que iba a situar al artista como uno de los grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó. De hecho, el cantante desapareció en medio de rumores sobre su suicidio encima del escenario. Mientras la figura del artista se perdía en el olvido, una grabación pirata encontrada en la Sudáfrica del apartheid se fue convirtiendo en un fenómeno. Los fans sudafricanos se empeñan ahora en averiguar qué pasó realmente con su héroe. Su investigación los ha llevado hasta una historia extraordinaria, hasta el mito de Rodríguez. Esta es una película sobre la esperanza, la inspiración y el poder de la música. The story differs a lot, and a lot of people have different versions of the story. He set himself a lot on stage. He reached down and pulled up a gun. Searching for Sugar Man es un gran documental con ritmo cinematográfico en la búsqueda casi policíaca de las huellas que dejó este artista desconocido que en los 70 pudo convertirse en una réplica de Bob Dylan. Este documental de los mismos productores de Man on Wire entretiene, fascina y emociona, y esos valores le han valido el Oscar al mejor documental este mismo año. Said wanted, and have you seen this man? Matter of fact, I have seen him before. Un asunto real, pasiones palaciegas de calidad. Si logras que el rey te visite en tu alcoba la primera noche, se considerará un gran triunfo. Para la joven Carolina Matilde, casada siendo una adolescente con el rey de Dinamarca, Cristian VIII, es un horror vivir con un marido ciclotímico y estrafalario que propone medidas como nombrar a su perro miembro honorario del Consejo de Estado o que circulen en Copenhague por la noche carruajes vacíos para recoger a los borrachos. Así las cosas, Carolina se rinde a los encantos del médico personal del rey, un intelectual progresista que se verá dividido entre su lealtad al rey, su amor a la reina y su oportunidad de convertir una Dinamarca aún medieval en un país ilustrado. No creo que sea usted consciente de la influencia que ejerce sobre Cristian, doctor Strunse. Podría ser un rey magnífico, Cristian. Un asunto real, dirigida por Nicolas Arcel y con Lars von Trier en la producción, estuvo nominada en los pasados Oscar representando a Dinamarca después de haber ganado los premios de Mejor Actor para Mikkel Boe Fosgaard, dando vida al monarca demente, y Mejor Guión en el Festival de Berlín 2012. El triángulo lo completan Mads Mikkelsen y Alicia Vikander. Quiero velarte junto a tu cabeza decapitada. No es usted más que un médico de pueblo y se ha creído que puede gobernar un país. Hermosas criaturas, siguiendo la estela de Crepúsculo. Odio estar escondiéndome siempre. Siento como si todos estuvieran murmurando sobre mí. ¿Es ella? Mi madre dice que toda la familia es satánica. El hastío domina la vida de Ethan Waite, un chico que vive en un pueblo perdido del sur de los Estados Unidos. Pero un día conoce a Lena Dukakis, que es al mismo tiempo la chica de sus sueños y sus pesadillas. Cuento de amores contrariados que esconde un oscuro y peligroso secreto. Cuando cumpla 16 años, mis poderes serán llamados por la luz o por la oscuridad. ¿Crees que Lena podrá ser tan buena e inocente? ¿Acaso no era yo igual antes de ser llamada? Y mírame ahora. El intento de seguir la senda de sagas como Crepúsculo y Los Juegos del Hambre, contando una pasión adolescente que tiene que superar mil y un obstáculos. Alden Ehrenreich, el protagonista de Tetro de Coppola, y Alice Engler, hija de la directora Jane Campion, son los protagonistas bien secundados por Jeremy Irons, Emma Thompson, Viola Davis y Emmy Rossum. La adaptación de una de las novelas tituladas 16 Moons, 16 Lunas, a cargo de Cami García y Margaret Stoll. Dirige Richard Lagravanes, un sólido guionista con nominación al Oscar por El Rey Pescador, que no ha tenido tanta suerte en su faceta de director con cintas como De Ahora en Adelante, Diarios de la Calle y Postdata Te Quiero. Puedes controlar tu naturaleza, pero tu amor por este chico hará que corras un grave peligro. Harás que os maten a los dos. Tiene que haber una forma. ¡Sal de aquí! Ayúdame a detener a Serafín. Algunas cosas no pueden detenerse. Los amantes pasajeros. Almodóvar vuelve a la comedia alocada. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Raverasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. Un grupo de variopintos pasajeros viaja a Ciudad de México en un avión con una tripulación de lo más excéntrica. Durante el vuelo, un grave problema provoca una situación de riesgo en la que todos ellos sienten que su muerte se acerca. De ahí que saquen a relucir diversos aspectos de sus vidas. La indefensión ante el peligro provoca una catarsis generalizada que acaba convirtiéndose en el mejor modo de escapar a la idea de la muerte. Esta catarsis, desarrollada en tono de comedia desaforada y moral, llena el tiempo de confesiones imprevisibles que les ayudan a olvidar la angustia del momento y a enfrentarse al mayor de los peligros, el que cada uno lleva dentro de sí mismo. La 19ª película de Almodóvar es su vuelta a la comedia desenfadada que le hizo popular en los 80. Cuenta para ello con un gran reparto del cine español, con nombres como Javier Cámara, Carlos Areces, Cecilia Roth, Lola Dueña, Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Hugo Silva, Guillermo Toledo, Miguel Ángel Silvestre, Blanca Suárez, además de los cameos de Penélope Cruz y Antonio Bandera. Oz, un mundo de fantasía, los orígenes del mago, en clave de aventura familiar. Kansas está llena de hombres buenos, pero yo no quiero ser un buen hombre. Quiero ser un gran hombre. ¡Necesitarás esto! Oscar Diggs, un mago de circo de poca monta y dudosa reputación, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse al brillante país de Oz. Está convencido de que a partir de ahora la fama y la fortuna le sonreirán, pero cuando las brujas Teodora, Evanora y Glinda empiezan a dudar de su categoría como mago, entonces todos serán problemas para él. Si quiere triunfar, tendrá que averiguar cuanto antes quiénes son buenos y quiénes son los malos. Es la ciudad de Esmeralda. ¡Por fin estás aquí! Esta es mi hermana, Evanora. Estoy aquí para servirte. He estado esperándote para que arregles las cosas. ¿A mí? El tesoro real de Oz te pertenece a ti, pero solo si vences a la malvada bruja. ¿Cómo de malvada? Los pueblos quedaron destruidos. Los niños huérfanos. ¡Moriréis, moriréis! ¿Esos cuervos han dicho que vamos a morir? Sam Raimi dirige esta precuela del mago inmortalizado en el clásico de Victor Fleming, ahora con una vocación mucho más comercial, contando con un reparto en el que están James Franco, Rachel Weisz, Mila Kunis y Michelle Williams. Creo que podría serlo. Las flores de la guerra, Christian Bale en La matanza de Nanjing. Era el 13 de diciembre de 1937. Nanjing estaba en llamas. Las últimas tropas chinas nos despejaron el camino de vuelta a la iglesia. A nuestra seguridad. ¿Quién queda aquí? ¿Las chicas y tú? No nos dejarán vivir, ¿verdad? Recuerdo cuando entraron en la iglesia las famosas mujeres del río Qinghuai y su dulce fragancia a maquillaje y perfume. Los japoneses no harán daño a los occidentales. Quiero que nos saques de Nanjing. Padre John. No soy sacerdote. No puedo dejarlas solas. En 1937, durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa, John, un maquillador de cadáveres, llega a una iglesia católica de Nanjing para preparar al párroco antes de su entierro. Las terribles acciones del ejército invasor japonés lo convierten a su pesar en protector de las alumnas de un convento y las prostitutas de un burdel cercano. Será entonces cuando descubra qué significan el sacrificio y el honor. Drama épico, brutalidad y belleza visual en la producción más cara del cine chino a cargo de Zhang Yimou, con Christian Bale como Salvador en la adaptación de la novela de Zhang Yelin. Ana Karenina, el drama de Tolstoy, adopta forma teatral. Me casé con 18 años, pero no fue por amor. Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia. El amor romántico será la última ilusión del viejo orden. ¿Hace mucho que conoces al conde Bronsky? Es un rico y apuesto oficial de caballería. Baile conmigo. La historia tiene lugar en el siglo XIX y explora las relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa. Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad que se enamora del joven y apuesto oficial Bronsky, abandona a su esposo y a su hijo para seguir a su amante. Esto debe acabar. Si de verdad le importo, me devolverá la paz. No puede haber paz para nosotros. Solo sufrimiento o la mayor felicidad. Oh, así que esto es amor. Es la cuarta versión en cine, siendo recordada la versión de 1935 protagonizada por Greta Garbo, Friedrich Marx y Basil Rathbone. En este caso son Keira Knightley, Jude Law y Aaron Johnson los que protagonizan una historia donde la pasión, la traición y el adulterio se dan cita. La principal contribución del británico Joel Wright es que toda la película se ha filmado en un solo set, un teatro construido en los estudios Shepperton de las afueras de Londres, donde el mundo exterior está representado por trenes de juguete y casas de muñecas. El realizador pretende con ello mostrar de una manera más evidente el principal tema de la novela, la búsqueda de una vida auténtica, además de darle ese toque teatral y experimental que no dejará indiferente. La película ha ganado el Oscar al mejor vestuario. El chico del periódico, lo nuevo de Lee Daniels con estética de serie B, pantanosa y calentorra. ¿Quién es esa, Jack? Busco el despacho de Walt Janssen del Miami Times. Yo trabajo para el Times. Es la señorita Charlotte Bless. No por mucho tiempo. Hillary y yo vamos a casarnos. Hola. Todo cuanto quieran saber sobre Hillary Van Wether que haya salido en la prensa está aquí, en estas cajas. Nuestra correspondencia personal está en la caja de abajo. Quería daros las gracias por ayudarme a sacar a Hillary de ese agujero. Le aconsejo que no haga planes para la luna de miel, aunque lucharemos para que salga cuanto antes. En los años 60, un periodista regresa a su pueblo natal en Florida para investigar el caso de un hombre que ha sido condenado a muerte por haber matado a un sheriff. Cuenta con la ayuda de su hermano y de una atractiva mujer que se ha enamorado del condenado sin haberlo visto. El director de Precious, Lee Daniels, adopta la novela de Pete Dexter en una cinta propia de la serie B en su estética afeada y pulp. Zac Efron, Matthew McConaughey, Nicole Kidman y John Cusack forman el cuarteto protagonista de una cinta que estuvo en la sección oficial del Festival de Cannes 2012. Los agentes encontraron el cuerpo a las 6 de la mañana y por el modo en que fue asesinado, todos presuponen que fuiste tú. No soy el único de por aquí que tiene machete. ¿Qué ocurrió de verdad allí, Sharon? Amor y letras, conexión universitaria. ¿Jesse Fisher? ¿Profesor Peter Hoover? Sé que Ohio no es tan glamuroso como Nueva York, pero... Van a darme una cena de despedida. ¿Cuándo es? El fin de semana del 25. Mira tu agenda. Estoy en ello. Tendré que cambiar un par de cosas. Allí estaré. Cuando el profesor Jesse vuelve a la universidad, no puede evitar enamorarse de Phoebe, una joven estudiante de 19 años, aunque intentará luchar contra la poderosa atracción que surge entre ellos. Es la segunda mejor profesora que tuve aquí. Esta es mi hija, sí. Hola. Hola. Está en segundo de carrera. ¿Qué estudiaste tú? Lengua inglesa y también historia, para asegurarme de quedarme en el bar. Tiene de personajes en el que Josh Lapnor, el Ted Mosby de Cómo conocí a vuestra madre, ofrece su segunda película como director, en la que sigue intentando seguir los pasos de gente como Woody Allen en su análisis de las relaciones de sus personajes, combinando drama, comedia y su lucha por encontrarse a sí mismos. Elizabeth Olsen, Richard Jenkins y Allison Janney completan el reparto. ¡Era broma! Conectamos bien, ¿verdad? No sé si tú eres muy avanzada o yo estoy estancado. Yo soy avanzada. Spring Breakers, el lado salvaje de las chicas Disney. Buenos días, guapa. Despierta ya, perrita. ¿Dónde está el dinero? Dinero, dinero, dinero. ¿Para qué? Ya sabes para qué. Vacaciones de primavera. Llevamos ahorrando este dinero desde principios de año. ¿De dónde sacaremos tanto dinero a tiempo? No lo sé. Somos las únicas que seguimos aquí. Vacaciones de Semana Santa. Estoy harta de las putas clases. Es la oportunidad para ver algo diferente. Semana Santa. Cuatro estudiantes acaban en la cárcel tras ser sorprendidas en una casa llena de drogas durante sus vacaciones de primavera. Pronto salen bajo fianza gracias a un traficante de armas y de drogas que ve en ellas a unas potenciales delincuentes. Un delirio a cargo del autor Harmony Korine, que ha contado con Selena Gómez, Vanessa Hudgens, Rachel Korine, Ashley Benson y James Franco, y que fue la película protagonista de la sesión sorpresa del pasado Festival de Sitges. ¡Bikinis y culitos es lo que importa en esta vida! ¿Quién eres? Me llamo Alien. ¿Y qué haces aquí? Os vi ahí dentro. Parecéis buena gente. Vamos, chicas, ¿por qué nos fiáis? Jack, el cazagigantes, la fábula cobra vida. Fi, fi, fo, fam. ¿De dónde viene el trueno? No has de preguntar. Pues entre el cielo y la tierra se halla un lugar inquietante. Hogar de una temible raza de gigantes que ansía descender y a los mortales derrotar, para lo que bastará con ver las semillas de la venganza germinar. La paz entre los seres humanos y los gigantes llega a su fin cuando estos secuestran a una princesa. Un grupo de hombres valientes encabezados por un joven granjero intentarán rescatarla. Me encantan las aventuras. Yo quiero vivir mi propia aventura. ¿Qué? ¡Jack! ¡Isabel! Bryan Singer dirige esta versión para adultos de la fábula de Hans Christian Andersen con Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Billy Nighy, Ian McShane, Stanley Tucci y Eddie Marsan. Reúne a tus mejores hombres. Sí, majestad. Regresa con mi hija. Majestad, me ofrezco voluntario. ¿Qué supones que hay ahí arriba? Yo nunca supongo nada, simplemente me preparo para todo. La huésped, la frialdad de la mente sobre la emoción del alma. Si hace ruido, te mato. No puede ser. Eres humana. Me llamo Jared Howe. No hablo con otro humano desde hace 2 años. Melanie Strider. La Tierra ha sido invadida por unos seres que se alojan en el cuerpo de los hombres y controlan sus mentes. Para Wanderer, la criatura que habita el cuerpo de Melanie, no es fácil acostumbrarse a soportar emociones, sentimientos y recuerdos demasiado intensos. Pero la principal dificultad consiste en que Melanie lucha por conservar el control de su mente, llenándola con recuerdos de Jared, el hombre que ama. La intensidad de estos sentimientos domina hasta tal punto a Wanderer que acaba deseando a un hombre al que jamás ha visto. Una serie de circunstancias hace que ambas, muy a su pesar, se alíen y partan en busca del hombre que aman. Casi todos los huesos rotos y los órganos reventados. Parece que quiere vivir. Hay que acostumbrarse a los cuerpos humanos. No son como los otros que hemos habitado. Sus emociones son fuertes. Si su voluntad ha sobrevivido junto con sus recuerdos, podría resistirse desde dentro. Adaptación de la obra homónima de Stephanie Meyer, autora de Crepúsculo. Protagonizan Saoirse Ronan, Jay Cavell, Mac Irons, Diane Kruger y William Hurt en la nueva cinta de Andrew Niccol, acostumbrado a la ciencia ficción con películas como Gattaca, Simón o Incan. ¿Dejaremos de ser humanos? Echo de menos todo de ella. Haré lo que sea para que vuelva. Tengo que saberlo. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-hour gate. All those moments will be lost in time. Like tears. Y hoy recuperamos nuestra sección de ciencia ficción que teníamos un poco abandonada y en la que repasamos algunos clásicos y algunas películas recientes que han marcado este género de la ciencia ficción. Ya sabéis que utilizamos como sintonía este Lágrimas en la lluvia de Blade Runner y hoy tenemos en esta sección uno de los grandes clásicos del género, también del mismo director, Alien, el octavo pasajero, película de 1979, y que el pasado verano volvió a recuperar actualidad con el estreno de Prometheus, la vuelta de Ridley Scott al género, y también pues con esos comentarios y debates sobre si Prometheus era una precuela de esta o no. Sin duda, todo un tótem de este género de ciencia ficción, que vamos a contarlo todo sobre él, todos los detalles de este clásico en esta sección que comienza ahora con Yuri González. La película de hoy es Alien, el octavo pasajero, película estadounidense de ciencia ficción y terror de 1979, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Sigourney Weaver, Tom Skerritt y Veronica Cartwright, entre otros. El título de la película hace referencia a su principal antagonista, una agresiva criatura alienígena que acecha y busca asesinar a la tripulación de una nave espacial. Bien. Os habréis dado cuenta de que aún no hemos llegado a casa. Estamos a mitad de camino. ¿Qué? Madre ha variado la ruta de nuestro viaje. ¿Por qué? Está programada para hacerlo si se presentan determinadas condiciones. ¿Qué ha ocurrido? Parece ser que ha interceptado una transmisión de origen desconocido y nos ha despertado. ¿Una transmisión? Uh-huh. ¿Aquí? Sí. ¿Qué clase de transmisión? Un rayo acústico. Se repite a intervalos de 12 segundos. ¿Un SOS? No lo sé. ¿Humano? Desconocido. Bueno, ¿y qué? Que estamos obligados, según el artículo 2. Lamento tener que decirlo, pero esta es una nave comercial, ¿no? De salvamento. Claro. Mi contrato no dice que yo tenga que hacer ese trabajo. ¿Y la paga? ¿Me lo van a pagar aparte? En tal caso, tendría mucho gusto en hacerlo. Claro. Volvamos Parker. Al asunto de las gratificaciones. Naturalmente. Nosotros no podemos discutir perdone, ese problema. ¿Puedo decir una cosa? Hay una cláusula en el contrato que dice concretamente que toda transmisión sistemática que indique un posible origen inteligente ha de ser investigada. No sabemos si es inteligente. No quiero oír hablar de Parker, eso. ¿Quieres escucharle? De regreso a la Tierra, la nave comercial Nostromo, cargada de minerales para las refinerías, viaja con 7 tripulantes a bordo. Dallas, comandante de la nave, la suboficial Ripley, el segundo oficial Kane, el oficial científico Ash y los tripulantes técnicos Brett, Parker y Lambert, en estado de invernación hasta la llegada a su destino. El ordenador central de la nave les despierta al recibir una señal procedente de un planeta desconocido. El comandante decide investigar puesto que parece tratarse de una señal de socorro. Por ello la nave aterriza en el desolado planeta. 3 de los tripulantes realizan una misión de exploración descubriendo lo que parece ser una nave espacial abandonada. Kane entra en una sala donde hay cientos de huevos embrionarios. Se acerca a uno de ellos, este se abre y algo se le pega al casco rompiéndolo y agarrando su cara. De regreso a la nave, ya no volverán solo. Una monstruosa criatura entrará en la nave. Será el octavo pasajero. La cueva está completamente cerrada. Y llena de objetos extraños, como huevos o algo parecido. Y una capa de niebla cubriéndolos que reacciona al romperse. Kane, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, muy bien. He resbalado, nada más. Parece estar completamente cerrado. Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida. Vida orgánica. En un inicio, se pensó que la película sería un fracaso de taquilla. A pesar de ello, Scott persuadió al equipo de producción para que el presupuesto inicial aumentara y la película tomara un carisma serio. Mientras que el guionista, Dan O'Bannon, decidió cambiar el nombre por uno más simple y pegadizo. La banda sonora corrió a cargo de Jerry Goldsmith. Su trabajo en un inicio no les agradó a varios de los productores, pero preferían su experiencia en contraste con otros músicos profesionales. En tanto que a él no le gustaba la forma en la que el director tomaba las decisiones sobre sus melodías. Los efectos visuales y la música fueron aclamados por la crítica en años posteriores, lo que les valió a la cinta la quinta posición de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Estoy muy contento de que no comas. Sí, de buena me he librado. Pensaba que ya no volveríamos a comer juntos. Tengo el estómago completamente vacío. Voy a comer hasta que reviente. Cuidado con las indigestiones, muchacho. Sí. ¿No tendrás una enfermedad contagiosa? Amigos, os lo aseguro, lo primero que voy a hacer en cuanto vuelva es comer, pero comida de verdad. Te comprendo, muchacho. He comido cosas malas en mi vida, pero como esta basura, nunca. Os estáis atracando como si no pensarais en el mañana. Tienes razón. Me gustaría comer algo mejor. Pero de momento me contento solo con comer. En fin, tú sabrás de qué está hecho. Prefiero no pensar de qué está hecha la comida, porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, ¿qué? Pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal? ¿Qué te ocurre, Kane? ¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa? ¡Kane! ¡Kane! ¡Tranquilo! ¡Abridle la boca rápido! ¡Maldita sea! ¡Abre la boca, muchacho! El éxito de Alien generó una franquicia de novelas, cómics, videojuegos y juguetes, así como tres secuelas, dos crossovers y una precuela. También lanzó la carrera de Weaver al estrellato, a darle el papel principal de la película. La historia de los encuentros de su personaje, Ellen Ripley, con las criaturas que dan título a la serie, se convirtió en la temática que impulsó las secuelas, Alien en 1986, Alien 3 en el 92 y Alien Resurrección en 1997. Las precuelas posteriores de Alien contra Predator y Alien contra Predator Requiem abandonaron este tema a favor de crear una serie con la franquicia Predator. Scott comenzó a trabajar en un proyecto relacionado a la serie, pero terminó alejándose en algunos aspectos de la serie original. Este trabajo se convirtió en Prometheus, cinta que se estrenó a mediados de 2012. Este largometraje, aunque contiene aspectos generales y forma parte de la serie Alien, no es una precuela propiamente dicha. Cine en los estrenos más esperados para este próximo mes de abril es Aníbal, que llegará a la NBC el próximo 4 de abril, una semana más tarde a España en AXN. La serie se inspira en la novela de Thomas Harris, El dragón rojo, en la que se narran los comienzos de Aníbal Lecter, el psicópata amante de los placeres del silencio de los corderos, ahora como colaborador del FBI. El libro tuvo en 2002 una adaptación cinematográfica con Anthony Hopkins, Edward Norton y Ralph Fiennes. Mads Mikkelsen es el icónico personaje que se las verá con sus más y sus menos con el agente del FBI Will Graham, interpretado por Hugh Dancy. Lawrence Fishburne y Gillian Anderson también forman parte del reparto. The liver was removed. He's eating them. La BBC ha anunciado que los malos datos de audiencia impiden que The Hour tenga tercera temporada. La producción partió como un clon de Mad Men en su estética, pero pronto adquirió sello propio y mostró cómo funcionaban los sueños e intereses dentro de un canal televisivo del pasado. La cadena FX ha encargado una temporada completa para The Bridge, serie basada en una de las producciones escandinavas más populares de los últimos años. La original, titulada Brom, es una producción sueco-danesa sobre dos policías de dos lugares diferentes que tienen que investigar un caso ante la aparición de un cadáver en la frontera. La versión americana se ambienta en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que le dará más aridez que frialdad. Sus protagonistas serán Diane Kruger, como la detective Sonia Cross, del Paso, y Demian Bichir, interpretando al agente Marco Ruiz, de Ciudad Juárez. La cadena FX también ha anunciado la renovación para una segunda temporada del exitoso drama The Americans, que ha conseguido buenas críticas y un decente resultado en audiencia. The Americans sigue la vida de dos agentes del KGB, servicio secreto ruso, que se infiltran en Estados Unidos con la tapadera de ser un matrimonio con dos hijos. Ni siquiera sus hijos saben que sus padres son agentes secretos rusos. Los problemas empiezan a surgir cuando estos agentes, siempre cumpliendo con su deber, empiezan a sentir fascinación por el modo de vida de los estadounidenses y un agente del FBI se muda a la casa de enfrente. La serie está protagonizada por Matthew Rhys y Kerry Russell, y la nueva temporada de la serie tendrá un total de 13 episodios. Kathy Bates es un refuerzo de lujo para la tercera temporada de American Horror Story. Será la amiga de toda la vida del personaje de Jessica Lange, que acaba siendo su acérrima enemiga. Ryan Murphy reveló el pasado mes de enero que la tercera temporada va a tener un estilo muy diferente, ya que como persona se siente más ligero y quiere abrazar algo un poco más divertido. Bates no es la única actriz que se une al reparto en esa tercera temporada, en la que se habla que se moverá en el mundo de las brujas. Hace una semana supimos que Thaisa Farmiga también había fichado por la ficción, y de momento Jessica Lange, Lily Raff, Sarah Paulson y Evan Peters son los intérpretes de la serie, que han renovado por una tanda de capítulos más. Tras las bajas de Jessica Brown Findlay, Lady Sibyl y Dan Stevens, Matthew Crowley en la tercera temporada de Downton Abbey, otro de los fijos de la exitosa serie británica, dice adiós en la cuarta temporada, que ya ha comenzado su rodaje. Siobhan Finneran, la manipuladora señorita O'Brien, abandona la serie que ya está rodando la nueva temporada. ¿Seguirá el éxodo de actores? ¿Cuándo se decidirán a terminar la historia para impedir las continuas salidas? Lo que sí se ha confirmado es que en esta nueva temporada habrá 6 nuevas incorporaciones y que Shirley MacLaine volverá unos episodios en su papel de la adinerada Martha Levinson, madre de Cora. La serie sigue triunfando especialmente en Estados Unidos y no está exenta también de un buen número de parodias que se pueden encontrar en YouTube. Steven Spielberg ha confirmado a Canal Plus que llevará el guión no producido de Napoleón de Stanley Kubrick a la televisión en forma de miniserie. «Estoy desarrollando el guión para miniserie, no para película», declaró Spielberg sin dar más detalles, aunque la sociedad que gestiona los derechos de Kubrick ha confirmado que el director está trabajando en el proyecto. La figura de Napoleón interesó a Kubrick desde siempre e intentó llevar su vida al cine desde 1961, pero tras muchos borradores quedó como uno de sus proyectos más ambiciosos nunca realizados por la complejidad del mismo. Spielberg ya llevó Inteligencia Artificial, otro proyecto abandonado por Kubrick, al cine. Uno de esos proyectos míticos del que supimos más en 2008 con la publicación del fabuloso libro Napoleón de Stanley Kubrick, la mayor película jamás y realizada, publicada por Tashin. El director taiwanés Ang Lee, reciente ganador del Oscar a Mejor Dirección por su labor en La Vida de Pi, ya tiene nuevo trabajo: encargarse del episodio piloto de Tyrant, la nueva serie del canal FX creada por Howard Gordon, Gideon Raff y Craig Wright. La trama nos presentará a una familia estadounidense reubicada a un país de Oriente Medio, en el que deberán lidiar con el panorama político de la zona. Raff, responsable de Hatufin, la producción israelí en la que se basa la exitosa Homeland de Showtime, es el creador del concepto de esta nueva serie que ha desarrollado junto a Gordon. Wright, guionista de A dos metros bajo tierra y Perdidos, hará las veces de showrunner una vez la serie haya recibido luz verde. Drama familiar en un territorio hostil que será una gran baza para el canal, a pesar de que ya se le quiere sacar similitudes con Homeland, serie que en su momento rechazó FX. Para John Landgraf, del canal, Ang Lee ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para crear personajes con tal profundidad y personalidad que revelan la condición humana universal. No hay un cineasta mejor para dar vida a Tyrant. Y tenemos nuevo papa, vemos papa en el mundo de las series. Este no es argentino, es suizo. Bruno Ganz será el papa Sixto VI en la sede de Vatican, que ya prepara Showtime. El personaje se describe como un modesto, introspectivo vigilante de la iglesia que lucha por su propio legado y, como la historia juzgará, su papado. En esta serie, que ya comienza su rodaje en abril, también participan Kyle Chandler como el progresista cardenal de Nueva York, Thomas Duffy y Anna Friel como la hermana menor. El piloto también contará con Matthew Good, Sebastian Koch y Ewen Brenner. Paul Atanasio, guionista de House, se encarga del guión y el piloto estará dirigido por Ridley Scott. Y la serie que traemos hoy en reportaje en este cine en serie es Wilfred, esta comedia de televisión estadounidense con humor negro y que es la adaptación de una serie de televisión australiana del mismo nombre. Está protagonizada por Elijah Wood como un joven abogado que lucha sin éxito a abrirse paso por el mundo, que ve como una persona normal con el traje de perro al perro de su vecina de 7 años, que es definido como parte labrador y parte Russell Crowe cuando se va de borrachera. En fin, una serie de perfil bajo, pero que puede cubrir ese nicho de series divertidas, evasivas, para pasar un rato con capítulos de solo 20 minutos y que emite en Estados Unidos FX. Ya se han emitido 2 temporadas, la tercera está en camino, así que vamos a conocer un poco más de ella, de esta serie que protagoniza Elijah Wood y Jason Gunn, que interpreta a este particular perro, ya lo dio vida en la versión australiana. Conocemos un poco más a Wilfred en este reportaje de Petro. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. En verano de 2011, FX estrenaba Wilfred, una comedia que adaptaba a los Estados Unidos la serie homónima, que fue un éxito en Australia, y que a su vez se basaba en un premiado corto de 2002. Para llevar a cabo a esta tarea, la cadena contrataría a David Zuckerman, guionista y productor de Padre Familia, y a Jason Gunn y a Dan Suar, creadores y protagonistas de la versión australiana. La serie nos presentaba a Ryan, un joven abogado que acababa de perder su trabajo y que decide suicidarse ingiriendo una serie de pastillas. Aunque este intento nos fortificará, y al día siguiente, cuando su guapa vecina le pide que cuide de su perro Wilfred, se encontrará con que, en donde todos ven un simple can, él ve a un hombre mal hablado y enfundado en un disfraz de perro. Ryan va a tener que aprender a convivir con este manipulador personaje, que a su manera se va a convertir en una especie de versión canina del ángel de Qué bello es vivir, que hará ver a Ryan el lado bueno de las cosas y le hará reconducir su vida. ¡Oh, madre de mi alma! Ah, las fibras de lana naturales proporcionan una exfoliación agresiva, aunque misericordiosa, sin las molestas irritaciones de vuestras fibras sintéticas. Oh, sí. Es repugnante. Te frotas el culo con cualquier cosa. Deja de hacerlo. Mis glándulas anales tienen que expresarse. Es mi derecho constitucional. Libertad de expresión. Comida mexicana. La cosa va cambiando. Le han puesto cebolla, hijos de puta. Wilfred es entretenida y graciosa, pero la mejor palabra para definirla es surrealista. La historia, lo peculiar de su personaje, sus acciones o sus orígenes, le hacen ganarse con creces ese apelativo. Pero el que sea surrealista no significa que su estructura sí lo sea, ya que Wilfred posee unos capítulos con una estructura bastante clásica consistente en planteamiento, nudo y desenlace, para acabar con una moraleja. Y es que cada capítulo de la serie lo podríamos estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, cada uno de ellos tiene generalmente como título alguna cualidad o sentimiento humano. Luego, el capítulo comienza con una frase célebre sobre alguna de esas cualidades o sentimientos, y después de eso vemos cómo Ryan tiene algún conflicto o dilema que afecta a su cualidad de sentimiento y cómo Wilfred le va a manipular para que acabe actuando incorrectamente. Posteriormente, Ryan, después de ver las consecuencias de su actuación, la corregirá y terminará obrando bien, concluyendo por último con el aprendizaje de una lección que aplicará a su destartalada vida. Llegas tarde. Si quieres que el grupo triunfe, tenemos que dedicarnos más a él. ¿Tenemos un grupo? Sí, solo tenemos que hacer una maqueta, ir a las discográficas y empezar a reír. Vamos a triunfar a lo grande y hablo de 6 cifras. Todo empezará mañana. No puedo. ¿Por qué no? Debo ayudar a Kristen. ¿Dejarás que se interponga entre el grupo y tú? ¡No puedo creerlo! ¡Cálmate! Eso dijo John Lennon antes de irse y desnudarse con la zorra asiática. No seas racista. ¿Cómo voy a serlo? Soy incapaz de ver colores. El surrealismo que rodea la serie es a la vez el mayor aliado y enemigo de... Por una parte, le va a dar un toque fresco, original e incluso enigmático que la diferencia del resto de comedia. Pero a veces, por exceso, puede resultar cargante y en determinadas ocasiones, las acciones del perro la pueden hacer caer en la incredibilidad o en el ridículo. La serie se va a mover constantemente en este límite y aunque está generalmente bien equilibrada, algunas veces no puede evitar caer en esta situación. El oído canino es 4 veces más sensible que ese albaricoque seco que llamáis oreja. De hecho, ahora mismo oigo algo a 5 o 6 kilómetros de aquí. Rompen cristales, unos pasos. Amartillan un arma. Un hombre grita: ¡Oh, Dios mío, Ryan! ¿Qué? ¿Qué? Y en la otra dirección oigo a 2 labradores haciéndolo. ¿Qué pasa con el hombre que grita? ¡Shh! Son 2 hembras. ¿Debería llamar a la policía? No, solo están experimentando. No me esperes. Wilfred está protagonizada por Elijah Wood, que después de no tener fortuna con sus papeles tras El Señor de los Anillos, interpreta aquí a Ryan, en el que es su primer papel protagonista en una serie. Jason Gunn, al igual que en la versión australiana, interpreta al perro Wilfred, mientras que Fiona Guberman interpreta a la dueña de este y objetivo amoroso de Ryan. Por último, Dorian Brown interpreta a Kristen, la marimandona hermana de Ryan. Además de esto, la serie cuenta en cada capítulo con varios cameos de caras conocidas del mundo del cine y de la televisión. ¿Qué tal la cesárea? Gemelos, un bebé feo 2 veces. ¿A quién le importa? ¿Dónde quieres comer? Oh, tengo que ir a otro sitio. Invito yo. No es eso, tengo que recoger a Wilfred. ¿Ese perro? ¿Por eso no quieres comer conmigo? No, sí quiero. Lo entiendo, sigues enfadado conmigo no por alguna enfadado, razón. No estoy enfadado, pero le prometí no sé que... por qué. Oye, no, escúchame, lo único ¿quieres? Que he intentado solo digo, ha sido cuidar está de ti. Bien. Vamos a comer. No grites, me estás avergonzando. La serie emitió su segunda temporada en Estados Unidos el pasado verano y ha sido renovada por una tercera prevista para el próximo mes de junio. Mientras tanto, en nuestro país, el canal Fox emitió recientemente su primera temporada y desconocemos por el momento qué canal va a emitir por abierto esta surrealista y divertida comedia, a la que todo amante del género debería darle una oportunidad. Kristen quería ser una buena hermana y yo le dije que me dejara en paz. Ella solo quiere lo mejor para mí. Pues debería aceptarte tal como eres. Siempre está tocando los huevos. ¿Alguna vez los ha lamido? ¿Qué puedo hacer para que no lo haga? ¿Sabes cómo hizo Jenna que dejara de morder sus bragas? No lo ha conseguido. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me ha pillado. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Bueno, entonces, ¿qué hago yo solo ahora con la revista? Deshazte de ella, Antonio, vende. Toma. Se me olvidaba lo más importante. Son los poderes y están todos firmados en blanco. Haz lo que quieras con ellos. Pero, ¿sabes qué te aconsejo? Que te vuelques en tu imprenta. Que te dejes de revistas con tías en pelotas. Al final es pan para hoy y hambre para mañana. Y me lo dices ahora que lo tenemos todo organizado. Vende, Antonio, que aún puedes sacar algo. Y si saco algo, ¿qué hago con tu parte? Pues ya haremos cuentas. Tengo que pedirte otro favor. Lo que quieras. Guárdame esto. ¿Esto qué es? Nada que te comprometa, al contrario. Es una lista de gente que te conviene conocer, mira. Por orden de importancia, desde aquí hasta el último. Es una especie de seguro de vida, Antonio. ¿Cuándo tengo que llamar yo a esta gente? Cuando lo necesites. Ya. Tengo que irme, Antonio. ¿Hay alguna cosa más que tenga que saber que no me hayas dicho? No. ¿Tú conoces la fábula esa de un escorpión que quiere cruzar el río y se lo pide a una rana? No. Pues la rana le dice, no te subo que eres escorpión, me picarás y no moriremos los dos. Ya. Y dice el escorpión, ¿cómo nos vamos a morir? Si te pico, yo no quiero hundirme. La rana se confió. Y a mitad del río, el escorpión sacó su aguijón y le dijo, lo siento, es mi carácter. Y le picó. No, si ya imagino que tu carácter es picar a todo el mundo a mitad del río. ¿Qué te crees que no lo sé? Soy escorpión, Antonio. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Porque algo tendrás que hacer, ¿no? De momento quitarme del medio y luego ya veremos. Cuídate, Antoñito. A este país le esperan tiempos difíciles. ¿Puedes conducir? Sí. Me vas a dejar más solo que la una. España y yo somos así, Antoñito. Expreso. De actualidad. Cinema Expreso, momento de la actualidad. Colin Trevorrow será el que dirija la cuarta entrega de la saga Parque Jurásico. ¿Y quién es este tipo? Un realizador de perfil bajo que tiene su mayor logro en Safety Not Guaranteed, cinta de bajo presupuesto casi cercana a un título de culto tras su paso por Sundance y Sitges. Ahora veremos cómo se maneja con 100 millones de presupuesto, aunque seguramente la decisión de contratar a alguien como él es debida al ahorro de costes y a la posibilidad de que Steven Spielberg y Frank Marshall, como productores, puedan meter mano en la producción. La cinta tiene previsto su estreno el 13 de junio de 2014, así que ya pueden arrear. El guión de la nueva entrega corre a cargo de Rick Jaffa y Amanda Silver, aunque aún no se conoce ni su contenido ni el posible reparto. No se puede decir que hayan trabajado mucho juntos, ya que Tarantino lo que ha hecho principalmente es reutilizar algunos de los temas del gran compositor italiano en su obra. Pero Ennio Morricone dice que no volverá a colaborar con Tarantino, afirmando en una conferencia en la Universidad Luis de Roma que la música en las películas de Tarantino no tiene coherencia y que él no quiere formar parte de ello, sobre todo teniendo en cuenta que Django Desencadenado le ha parecido una película demasiado violenta. En Kill Bill y Malditos Bastardos ya tuvieron sus primeras colaboraciones, pero ha sido Django Desencadenado, el homenaje al Spaghetti Western llevado a cabo por el director en el que no podía faltar el compositor que se encargó de darles gloria en la década de los 60, cuando han trabajado más mano a mano, ya que Morricone ha compuesto para esta cinta tres temas instrumentales, además de la canción Ancora Qui. El compositor de 84 años, con más de 500 bandas sonoras en su haber, tiene claro que el tiempo que le queda no lo malgastará en contribuir a esa sucesión de desorden y desconcierto con el que define el cine del director de Pulp Fiction. Hay series que, por mucho que pase el tiempo, siguen teniendo su legión de fans. Es el caso de Veronica Mars, que 6 años después de su cancelación y tras emitirse 3 temporadas, ha conseguido de una manera muy particular la confirmación de una próxima película que continúe la historia. Todo ha sido gracias al empeño del creador de la serie, Rob Thomas, y de la actriz Kristen Bell, que, tras recibir el rechazo de Warner para llevar a cabo la película, comprobaron cómo la compañía no veía con malos ojos la posibilidad de iniciar un proyecto de recaudación de fondos, el crowdfunding que se llama ahora, en Kickstarter, con un tope de $2 millones para continuar esta historia de cine negro en un instituto en el que una estudiante se dedica en su tiempo libre a ayudar a su padre detective en una serie de casos. En menos de 12 horas han conseguido el objetivo cuando el plazo para conseguir la cuantía económica era de todo un mes. Han sido 40.000 fans los que han aupado esta posibilidad. Incluso el que más ha pagado, $10.000, tendrá un papel de camarero con frase en la cinta. Se espera que empiece la producción este verano en 2013 para estrenar en 2014. Muchos ya se lo veían venir después de que la cinta de Baz Luhrmann se retrasara de las pasadas navidades al próximo mes de mayo, según las malas lenguas, por una complicada postproducción en la que el director incluso pidió a Warner más dinero de los 130 millones que finalmente ha costado. Era la señal de que el Gran Gatsby podía ser uno de los platos glamurosos en los que el certamen de la Costa Azul pudiera basarse para acaparar la atención mediática en su apertura. Moulin Rouge ya se encargó de abrir Cannes en 2001. El Gran Gatsby es una adaptación en 3D del clásico de Scott Fitzgerald, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan y Tobey Maguire. El Festival de Cannes abarcará del 15 al 26 de mayo, celebrando su 66 edición y contando con Steven Spielberg como presidente del jurado. En los últimos años, Robin Hood, Midnight in Paris y Moonrise Kingdom han sido las cintas que abrieron fuego en Cannes con desigual resultado ante la crítica. Menudo culebrón el del proyecto Jane Got a Gun, que se centra en una mujer cuyo marido fuera de la ley vuelve a casa herido de bala y apenas con vida. Con la banda de su marido siguiéndole la pista para terminar el trabajo, se verá obligada a buscar a un ex amante y pedirle ayuda para defender a su granja y a su familia. Esta película iba a estar dirigida por Lynn Ramsey, directora de Tenemos que hablar de Kevin, con Natalie Portman y Michael Fassbender los papeles protagonistas, y luego en las últimas semanas ha habido cambios de todo tipo. Primero la marcha de Michael Fassbender, sustituido por Jude Law, pero para otro papel, no el que iba a hacer Fassbender, sino que el que iba a hacer Joel Edgerton, que iba a ser el villano de la historia. Pero cuando llegó el inicio del rodaje, la directora Lynn Ramsey no se presentó, y finalmente la productora, con todo el equipo empantanado, tuvo que buscar deprisa a otro director, que finalmente ha sido Gavin O'Connor, conocido sobre todo por películas como Tumbleweeds, Cuestión de Honor y Warrior, además de encargarse del piloto de la serie The Americans. El problema es que todavía la cosa ha dado un giro más y Jude Law no duró ni una semana en el proyecto, ya que abandona también el rodaje debido a que él se comprometió con Ramsey y no con O'Connor. Menudo culebrón que por otro lado le está dando a la cinta una popularidad jamás imaginada. Proyecto envenenado para Nicolás Arcel, director de Un asunto real y guionista de la primera película sueca de la saga Millennium, que se encargará de llevar a cabo una nueva versión de la novela Rebeca, de Daphne du Maurier, que ya rodará Alfred Hitchcock en 1940 con Laurence Olivier y Joan Fontaine. El proyecto ha ido dando vueltas desde hace años y parece que ahora DreamWorks se ha decidido a que vea la luz con guion de Steven Knight. Ante la grandeza del original, desde luego que la entrada de Arcel al cine anglosajón será examinada con lupa. Extranjero que comienza a destacar y marrón que le toca, no falla. La nueva película de Godzilla ya tiene reparto. Hollywood intenta sacar lustre a la criatura que vino del cine japonés después de que la cinta de Roland Emmerich en 1998 fuera el culmen de la pirotecnia de la época. Gareth Edwards, director de Monsters, capitanea un reinicio de la historia que cuenta con un interesante reparto, poco habitual en este tipo de películas, en el que estarán Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, David Strathairn y Juliette Binoche. La cinta tiene previsto su estreno para el 16 de mayo de 2014. El guionista John Hodge ya anda trabajando en la secuela de Trainspotting, y eso ha sido suficiente para que Danny Boyle confirme que habrá secuela para 2016. El proyecto, que se llamará Porn y que adaptará libremente la obra de Irving Welsh, transcurre 10 años después de la primera entrega y está centrada en el mundo de la pornografía. La obra mantiene a los personajes de Renton, Ewan McGregor, Sick Boy, Johnny Lee Miller, Spat, Ewan Bremer y Begbie, Robert Carlyle, a pesar de que habrá que ver si McGregor ha perdonado a Boyle que prescindiera de él en la playa en el último momento, en favor de DiCaprio. El director ha dicho que siempre ha existido este plan a lo largo de este tiempo, sujeto a la idea de que John escribiera un guión decente. El motivo por el que hace este film es porque la gente recuerda con mucho cariño el original y dice que no quiere que se decepcionen. Es el único criterio que sigue. Nadie lo hubiera creído, pero lo próximo del mexicano Alejandro González Iñárritu como director será una comedia que se llamará Birdman. La trama versa sobre un actor veterano que tuvo fama en su juventud interpretando a un superhéroe y que decide reverdecer laureles montando un espectáculo en Broadway mientras lucha contra su ego e intenta enderezar su vida y recuperar a su familia. Michael Keaton, que encontrará tintes bastante autobiográficos con esta historia, Naomi Watts, Emma Stone, Zach Galifianakis y Edward Norton serán los protagonistas. Sam Mendes ha confirmado que no estará a los mandos de la próxima entrega de James Bond, a pesar de haber llevado la franquicia a su punto más alto con Skyfall, coincidiendo con el 50 aniversario del personaje en una cinta que se ha convertido en la séptima más taquillera de toda la historia y que le ha valido a la película 2 Oscar. Han sido los compromisos de Mendes con el teatro, va a acometer la dirección de Charlie, la fábrica de chocolate y el Rey Lear, los que le impiden seguir con una historia que contará de nuevo con Daniel Craig como protagonista. Todavía sin fechas confirmadas de estreno, aunque se habla que las dos siguientes cintas llegarían en 2014 y 2016, lo próximo será elegir a un nuevo director que tendrá un listón altísimo al que hacer frente. Jesse L. Martin, conocido principalmente por su personaje del detective Ed Green de Ley y Orden, será finalmente el que interpreta a Mark Bingay y no Lenny Kravitz, como se llegó a rumorear. Julian Temple se centrará en un oscuro capítulo de la vida del cantante ambientado en la grabación del álbum Midnight Love, cuando el astro vivía su peor momento, exiliado en Bélgica y hundido en el infierno de las drogas. Los directores Lauren Goodman, F. Gary Gray y Cameron Crowe ya mostraron interés en llevar la historia al cine, teniendo en cuenta cómo gustan en Hollywood las películas sobre músicos que caen en el submundo de las adicciones. Pero finalmente ha sido Temple quien se ha hecho con los derechos de las canciones con el consentimiento de los hijos de Gay, Marvin, Nona y Frankie, circunstancia que ha demorado hasta ahora la posibilidad de levantar el proyecto. Y por si esto fuera poco, vamos con más actualidad con Ana Nula y Rodasons. Mucho John le Carré en el horizonte. El topo volvió a reactivar el interés del cine por John le Carré, autor que ha servido de inspiración para varias películas y productos televisivos en las últimas décadas. Y ahora mismo hay 3 proyectos en marcha basados en obras suyas. El más inmediato será la adaptación que hace Anton Corbijn del Hombre más buscado, novela publicada en 2008. Por otro lado, Smiley's People, la continuación del topo, sigue en marcha con las confirmaciones de Thomas Alfredson como director y Peter Straugan como guionista. La sinopsis oficial del Hombre más buscado nos indica que el protagonista, nacido de la relación entre una chechena y un oficial ruso, llega a Hamburgo tras huir de una cárcel turca. Cuenta con la ayuda de una abogada y un banquero para poder cobrar la herencia de su padre y destinarla a distintas ONGs islámicas. Pero los servicios secretos alemanes sospechan que sus intenciones son muy distintas. Lo mejor es un reparto en el que están Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Willem Dafoe, Robin Wright y Daniel Brühl. A esta noticia acompaña la primera fotografía que se acaba de conocer. Por otro lado, también se ha anunciado que este verano comenzará la producción de Un traidor como los nuestros, que fue publicada en 2010, y que contará con Ewan McGregor, Ralph Fiennes y Matt Mikkelsen. Una cinta dirigida por Justin Carsell y con guión escrito por José Ingamini, que se centra en una joven pareja inglesa cuyo destino se cruza con el de un mafioso ruso que desea pedir asilo político en Inglaterra a cambio de revelar secretos que implican a gente muy poderosa. Lee Fullman se hace con un gran trío para Miss Julie. Después de Infiel, del año 2000, la musa de Berman vuelve a ponerse detrás de las cámaras para dirigir en Irlanda la adaptación de una célebre obra teatral sueca de August Strindberg, en la que se exploran temas como la sexualidad, el poder o el amor. La cinta está ambientada en 1874 y tiene como eje central a una mujer que busca escapar de las ataduras sociales y morales de su tiempo, comenzando un romance de alto voltaje con un sirviente. Jessica Chastain, Colin Farrell y Samantha Morton serán los protagonistas. Será la cuarta versión en cine, tras las de 1951, 1972 con Helen Mirren en el papel principal y 1999, esta última dirigida por Mike Figgis. Isabel Coixet no para. Isabel Coixet dirigirá a Juliette Binoche y Rinko Kikuchi en Nadie quiere la noche, una historia de dos mujeres de personalidades muy distintas, enamoradas del mismo hombre, y su lucha por la supervivencia en el bello y cruel hábitat del Polo Norte a finales del siglo XIX, donde sus vidas dependen de su propia astucia y valor. El guión es de Miguel Barros, guionista de Black Thor sin destino, y la producción corre a cargo de Andrés Santana. Asimismo, el 26 de abril estrenará Ayer no termina nunca, con Javier Cámara y Candela Peña, y también prepara Panda Eyes, con Jonathan Rhys-Meyers y Sophie Turner, que será una cinta de terror psicológico y su primer proyecto en Estados Unidos, adaptando la novela Another Me, de Kathy MacPhail, con Rhys Ifans, Claire Forlani, Greg Salkin, Geraldine Chaplin y las españolas Leonor Watling e Ivana Vaquero. Chris Cooper completa el gran reparto de Amazing Spider-Man 2. Es noticia la incorporación al reparto de Chris Cooper para encarnar a Norman Osborn, personaje interpretado anteriormente en el cine por Willem Dafoe, que como sabéis se convierte en el Duende Verde, uno de los mayores enemigos del Hombre Araña. Con el fichaje de Cooper, ganador del Oscar al mejor actor de reparto por su papel en El ladrón de orquídeas, Marvel pone la guinda a un elenco en el que también figuran Andrew Garfield, Emma Stone, Sally Field, Shailene Woodley, Felicity Jones, Colin Feroe, Jamie Foxx y Paul Giamatti. Alex Kurtzman, Robert Orci, Jeff Pinker y James Vanderbilt han participado en la escritura de una película cuyo estreno está previsto para el 2 de mayo del 2014. Jason Clarke protagonizará la secuela del origen del planeta de los simios. Jason Clarke será el protagonista de Dawn of the Planet of the Apes, la secuela del origen del planeta de los simios, que dirigirá Matt Reeves y comenzará rodaje en primavera. Clarke, australiano de 43 años, está que lo tira desde que apareció en Enemigos Públicos. En 2012, Texas Killing Fields, Sin Ley, La Noche Más Oscura, y este año El Gran Gatsby y White House Down. También se une Cody Smith McPhee, que trabajó con Matt Reeves en Déjame Entrar, y Gary Oldman, que dará vida al líder de la última colonia de humanos en un mundo dominado por los simios. El film transcurrirá 15 años después del original y presentará dos líneas narrativas paralelas en principio: la lucha de un grupo de científicos humanos para sobrevivir en un San Francisco desolado y los avances del simio César para mantener su dominio en su reino recién creado. Cuban Hane Wallis en una nueva versión de Annie. Annie es un musical de Broadway basado en la tira cómica Little Orphan Annie, de Harold Gray, que ya fue trasladado al cine en 1982 por John Huston, con Eileen Quinn en el papel de protagonista. La trama gira en torno a una niña huérfana que es adoptada por un millonario. Sin embargo, Annie desea conocer a sus auténticos padres, y una pareja de bribones suplanta la identidad de los mismos, con la intención de quedarse con una parte de la fortuna de la niña. Ahora conocemos que Cuban Hane Wallis será la protagonista de una nueva versión de la obra, que cuenta con el actor Will Smith y con el rapero Jay-Z como productores. Curiosamente, la otra candidata que sonaba para el papel era Willow Smith, hija del protagonista de Men in Black. De la dirección se ocupará Will Gluck, que actualmente está reescribiendo el guión, cuya primera versión está firmada por Emma Thompson y Alan Brooks McKenna. Está previsto que el rodaje comience en otoño y debería estrenarse a final del 2014. Angelina Jolie pide ayuda a los Coen. Angelina Jolie tiene entre manos su siguiente trabajo como realizadora. Tras debutar hace 2 años con En tierra de sangre y miel, Unbroken es el título de su nuevo proyecto, y la última información al respecto es que ha convencido a Joel y Ethan Coen para que se ocupen del guión. La actriz no quedó contenta con los borradores firmados por William Nicholson y Richard Lagravenese, y ahora ha pedido a los directores de Fargo que reescriban el libreto. Los hermanos Coen han terminado su trabajo con Inside Llewyn Davis y de momento no han anunciado un próximo largometraje, así que deben disponer de tiempo libre para ayudar a Jolie. Es la adaptación al cine de la exitosa novela homónima de Laura Hillenbrand. La historia está basada en hechos reales y se centra en Luis Zamperini, exdeportista olímpico y soldado en la Segunda Guerra Mundial. Durante este conflicto sufre un accidente aéreo en el Océano Pacífico del que sobrevive junto a dos compañeros. Pero tras 47 días de dura supervivencia sin comida ni agua, los tres son capturados por el ejército japonés y encerrados en un campo de prisioneros, donde Zamperini se convierte en el objetivo de un sádico capataz. Marion Cotillard rodará con los Dardenne. Tras El niño de la bicicleta, los belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne se han puesto a trabajar en Dos días, una noche, la historia de una mujer que se enfrenta a la pérdida de su empleo. La única manera de conservarlo es que sus compañeros renuncien al sobresueldo anual que tienen fijado por contrato. La mujer tendrá una semana para intentar convencerles. Marion Cotillard será la protagonista, y en esta época de crisis el tema puede ser muy interesante de ver en pantalla. Yo íbamos cargado en la sección de bandas sonoras, ya que hemos estado en los últimos programas dedicados a las bandas sonoras de los Oscar y las canciones nominadas, y hemos perdido un poco el ritmo de la actualidad. Vamos a intentar recuperarlo escuchando breves fragmentos de algunas de las bandas sonoras más destacadas de las últimas semanas. Por ejemplo, el caso de The Master, Johnny Greenwood, para algunos una de las mejores composiciones musicales para cine de este año, pero su carácter tan de autor y tan anticomercial le ha descabalgado de cualquier opción en los premios. Una música seca, muy difícil de vender, donde presenta la utilización de las cuerdas Johnny Greenwood como un recurso sonoro, más allá de la simple melodía, utilizando el uso del viento o madera como elemento desasosegante en la mayor parte de los momentos. Nos quedamos con el tema Sweetness of Freddy, el track número 15 de The Master, la nueva colaboración entre Paul Thomas Anderson y Johnny Greenwood. No es novedad que Tarantino adora rescatar joyas de los 60 y 70 para sus películas, ni que su selección consigue convertir cada escena en el mejor de los videoclips. En este caso, la novedad es otra, y es que por primera vez En Django Desencadenado disfrutamos de temas originales compuestos exclusivamente para la película, como por ejemplo Ancora Qui, creado para la ocasión por uno de sus ídolos, el veterano compositor italiano Ennio Morricone. Se incluyen también más temas inéditos, entre los que destacan el rap de Rick Ross, en el que colabora Jimmy Fox, el dueto Freedom con Anthony Hamilton y Elaina Boynton, y especialmente el mashup Unchained, un temazo que aparece en el tráiler oficial y que mezcla el Day the Payback de James Brown con Tupac Shakur. Nos quedamos con el tema de Luis Bacalov, que sirve para servir de tema principal a la película de Django Desencadenado. Elfman, en El lado bueno de las cosas, nos resarce en parte de su insulso Frankenweenie de hace unos meses. En El lado bueno de las cosas, el pelirrojo californiano nos presenta una de las caras más indies que recordamos en su ya extensa carrera, una banda sonora de claras influencias pop, donde guitarra, piano, batería y voz son los protagonistas indiscutibles. A pesar de todo, no es sus temas instrumentales lo más destacado de la cinta, ya que el tema que más se ha popularizado es una de las canciones que se ha utilizado para la película y que apareció en el tráiler, este Ho-Hey, este optimista Ho-Hey de The Lumineers. My sweetheart, I Silvestri abandona las fanfarrias del Capitán América, el primer Vengador y los Vengadores para volver con Robert Zemeckis a hacer lo que mejor se le da, alejarse de John Williams. En el vuelo ofrece una cortísima edición de apenas 23 minutos que nos deja entrever esa vocación recogida, alejada de la espectacularidad vacía. Piano, cuerdas, quietud y belleza melódica que parten de únicamente dos temas, presentados en los dos primeros cortes, Opening y Nicole Leaves Hotel. Nos quedamos precisamente con el primero, Opening, de Alan Silvestri, perteneciente a la banda sonora de El Vuelo. Y volvemos a hablar de Danny Elfman porque también presenta la banda sonora de Hitchcock. La influencia de Herman es innegable en toda su carrera, pero aquí está más presente que nunca. Si bien escuchando la introducción parece que nos enfrentamos a un nuevo cuento de hadas al estilo burtoniano, enseguida las cuerdas del tema principal nos presentan una música más en el estilo del maestro Herman, y las sospechas se confirman con el primer gran bloque del disco, el track número 3, titulado The Premiere, que es precisamente el que vamos a escuchar en estos momentos. The Premiere, compuesto por Danny Elfman para la película Hitchcock. Y terminamos este repaso musical con Blue Valentine. Toda historia de amor y desamor tiene su canción, aquella que inyecta felicidad en un primer momento y que con el tiempo se puede convertir en algo doloroso. En el caso de la pareja protagonizada por Ryan Gosling y Michelle Williams en Blue Valentine, es You and Me, de Penny and the Quarters, un tema precioso y cargado de emociones que aparece en dos escenas claves de la película y representa tanto el enamoramiento como el intento desesperado de salvar la relación que se desvanece. La canción es todo un misterio y pertenece a una maqueta no publicada de los años 70 en la que una desconocida banda representa un tema donde lo más importante no es afinar, sino realizar una interpretación desgarradora, como la de este tema, que nos sirve para reflejar ese ambiente que vivimos en una de las sorpresas de la cartelera que por fin ha llegado a las salas después de dos años de retraso, Blue Valentine, el tema You and Me. Natural fact, there's no turning back, and here's Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, pero busca. @loqueyotediga.net, Twitter y Facebook, cualquier vía que nos ponéis en contacto para dar vida a esta sección Busco Quiero Saber, y Spooky nos trae lo que nos habéis preguntado. José Isaac Pellicer nos pregunta esto: ¿nos hemos visto privados en España de una escena post créditos de Los Vengadores? El que se estrenara antes en España que en Estados Unidos impidió que pudiéramos ver en cines una escena adicional de la película de Marvel al final de los créditos. Por tanto, hay dos en total, ya que en España sí que se pudo ver una insertada a mitad de los mismos. Esa segunda escena fue rodada pocas semanas antes del estreno y por eso se explica que no llegará a tiempo al montaje internacional. Eso sí, la puedes recuperar en la red y en la edición en DVD. Javier888 nos envió lo siguiente. Hola chicos, ¿alguien sabe dónde podría encontrar el cortometraje de Sam Durkin, director de Martha Marston, My Marlin, Mary Latsin? La edición americana del DVD de Martha Marcy May Marlene incluye este cortometraje de Sam Durkin, que es un buen telonero de la película protagonizada por Elizabeth Olsen. El corto se estrenó en el Festival de Sundance en 2010 y su estreno europeo fue en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, donde obtuvo un reconocido Prix SFR al mejor cortometraje. El corto se centra en una pareja que viaja por la carretera. No se sabe de dónde vienen ni el objetivo de su viaje. Solo existe el ahora. En un alto en el camino, emprenden una caminata por el bosque. Él quiere llevarla a un sitio que ella no conoce. Aunque ella no sabe a dónde va, él le sigue. No tiene motivos para desconfiar. ¿O sí? Just a picture. Just a picture. That's all. Y para finalizar, Love D.A. preguntaba: ¿alguien sabe si Paradise End se va a emitir en España o si hay alguna cadena interesada? Todavía no sabemos nada, pero es de suponer que llegue próximamente tras estrenarse en la BBC el pasado otoño. Paradise End es la adaptación de una colección de 4 libros publicados entre 1924 y 1928 por el novelista británico Ford Madox Ford. Es una miniserie de 5 capítulos que tiene como cabeza de filas a Benedict Cumberbatch, a quien hemos visto interpretando a Sherlock Holmes en la aclamada serie de la BBC. Como protagonista femenina tenemos a Rebecca Hall. Ambos interpretarán a un matrimonio que se ve envuelto en un triángulo amoroso con una sufragista dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. Es una coproducción de BBC y HBO que cuenta con el guión de Tom Stoppard, ganador del Oscar por Shakespeare enamorado, y que también se ha encargado de escribir el guión de la reciente Ana Karenina. El reparto lo completan Roger Allam, Anne-Marie Duff, Rupert Everett, Janet McTeer y Miranda Richardson. Hemos llegado, gracias por estar estas 2 horas de cine, actualidad, series y música, el podcast de Lo que yo te diga. Nosotros ya nos ponemos a preparar el próximo y mientras ya lo sabéis, al minuto, al instante, en loqueyotediga.net y en las redes sociales. Ahí os esperamos y nos encanta hablar con vosotros en todo momento de lo que más nos gusta, de nuestra pasión común, el cine y las series. Así que nada, hasta el próximo podcast, que descanséis y que sigáis disfrutando del mejor cine. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo podcast.